bienvenidos otra vez a otro episodio, el número 10, ya en este caso de ventas. Quien os habla es Jaime Manera, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España, desde el Departamento de Economía de la Empresa. Así que bienvenidos otra vez. Y hoy quería seguiros hablando dentro del método AIDA. Hemos hablado de varios temas. Y por supuesto que nos queda hablar del cierre. El cierre es una etapa de compromiso con el cliente, es una etapa que significa básicamente la consecución o el logro de un pedido, aunque hay que reseñar aquí que en el caso de las ventas complejas el cierre puede ser un compromiso o un acuerdo firmado, ¿de acuerdo? Por tanto, el cierre nosotros lo tenemos cuando nos firman un documento por escrito, pero a veces es un apretón de mano. Normalmente suele ser, lógicamente, la firma de un documento. Ese cierre nosotros le tenemos que hacer adaptado al cliente. Normalmente solemos tener 3 o 4 tipos de contratos distintos, los tenemos bien ordenados en la cartera y según nos cambien las circunstancias, pues tenemos que sacar uno u otro. En cualquier caso, cada visita que hacemos a un cliente nos implica un montón de esfuerzo, tiempo y dinero, con lo cual lo que tenemos que hacer es conseguir que cada visita sea una visita rentable y que dentro del método AIDA pues, nos cumpla una determinada etapa. Por tanto, nosotros cuando estamos hablando con un cliente, lo que tenemos que conseguir es llegar a ese cierre, que es el momento de la aceptación realmente de la venta. Normalmente ese proceso va a llevar unas etapas. Es muy raro, bueno, a mí casi no me ha pasado nunca en mi vida que me compren así de buenas a primeras. Lo normal es que por parte del cliente hay una serie de objeciones. Entonces las objeciones realmente pueden ser pues a un problema absurdo que se inventa pues simplemente por argumentar contigo y obtener una rebaja de precios o realmente un problema real, ¿no? Si estamos hablando de que el cliente se está negando a un compromiso es porque o bien el cliente tiene la sensación clara de que va a perder con la solución propuesta, o bien porque él está detectando que hay alguna cuestión sobre la cual le interesa un acuerdo más ventajoso. Desde ese punto de vista, nosotros lo que tenemos que pensar es que el cliente tiene lo que se denomina un problema básico. Problema básico es en realidad cualquier sentimiento, idea o percepción del comprador que le da una impresión de estar perdiendo. Entonces, lo que es curioso es que cuando el cliente nos expresa lo que tiene en mente y bueno, pues lo expresa de una determinada manera, está expresando en una mínima medida lo que siente, piensa o identifica de la cuestión. Es decir, que en realidad una objeción debajo esconde como en una especie de iceberg gigantesco un montón de conceptos y un montón de cosas, ¿no? Entonces la objeción realmente representa lo que el cliente nos dice, ¿no? Pero lo que tiene el vendedor que hacer es identificar, que es un poco el problema, por qué está objetando, es decir, por qué realmente nos está poniendo pegas a la hora de comprarnos. Entonces, una vez que nosotros lo identifiquemos, tenemos todas las posibilidades y todas las probabilidades pues, de ganar y de poder realmente averiguar qué está pasando y ofrecerle una respuesta. Por tanto, en muchas ocasiones hay veces que la objeción es algo fácilmente identificable, algo que es tangible, un problema sencillo de ver, y en otras cuestiones puede ser algo realmente complicado. Los problemas básicos normalmente son cuestiones de la persona que tenemos delante. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como hemos comentado, es identificar realmente lo que el cliente piensa. Por tanto, vamos a repasar aquí qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, por tanto, lo que tenemos que hacer es identificar lo que nos está hablando el cliente. Es decir, el cliente nos habla, nos presenta su objeción y nosotros la identificamos y nos aseguramos de que entendemos perfectamente lo que nos está diciendo. Cosa que a veces no es nada fácil porque no se está expresando bien. En segundo lugar, averiguamos realmente qué problema básico de verdad existe detrás de lo que nos está diciendo. Nosotros, lógicamente, tenemos un argumentario, es decir, un conjunto de respuestas más o menos enlatadas que nos sirven pues, para responder de un modo rápido con nuestro argumentario y rebatirle la objeción solucionando el problema básico. Entonces nosotros volvemos de nuevo, en tercer lugar, a argumentar de nuevo. Y así, pues poco a poco vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, lo que buscamos fundamentalmente es que el cliente, en un momento determinado, pues diga, ajá, parece que no se me ocurre nada más, estoy de acuerdo con las condiciones comerciales que me están dando, por tanto, al final estoy de acuerdo con lo que me están ofreciendo esta gente, así que lo compro. Hay una serie de técnicas que nos ayudan a cerrar las ventas. Vamos, la primera que se me ocurre, que es muy simple, es la que se remata una venta mediante una alternativa. Esa es la primera y más simplona. Se trata fundamentalmente que el vendedor está hablando y que da por supuesto el pedido y realiza alguna pregunta al cliente para que se decida sobre alguna alternativa que le está proponiendo el vendedor. Por ejemplo, imagínese usted que yo estoy haciendo una venta industrial y tengo una posible oferta que se trata de un consumible que se estoy ofreciendo y que tengo un escalado de descuentos por volumen. Entonces, yo automáticamente lo que hago es que le digo, bueno, mira, pero seguramente a ti lo que te va a interesar es decidirte por cuáles de las dos opciones. Vamos a ver, mira, en la opción A resulta que el escalado de volumen te va a permitir un descuento de tal. Y en esta otra solución, el escalado B te va a permitir esta otra. ¿Cuál es el que vas a elegir? Te lo digo para hacerte ya los papeles y ya lo dejamos resuelto, ¿sabes? Entonces, pues claro, esto es una forma muy, muy sencilla, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que a lo mejor te dicen, no, no quiero nada porque no sé qué. Entonces, hay que identificar de nuevo la objeción que nos dicen, el problema básico, rebatirla y decirle, bueno, ya, pero fíjate, lo que te estaba contando antes, volviendo al tema, mira, ¿cuál de las dos opciones te parece mejor escoger? ¿Esta, la otra o la de más allá, ¿no? Entonces vuelves al mismo tema. Es decir, que el tema de la alternativa es una de las técnicas de cierre más antiguas del mundo, ¿no? Bueno, la segunda es el remate indirecto, que lo haces con una pregunta secundaria, ¿no? Es así como se denomina, técnica del remate indirecto de pregunta secundaria, ¿no? Entonces tú presupones que el pedido está hecho y que en realidad tú le haces una pregunta que no tiene que ver nada directamente, ¿no? Entonces la cuestión es, por ejemplo, una cuestión relativa, ¿qué te digo yo? Pues a la forma, al tamaño, al lugar donde tú le realizas los envíos, a la frecuencia, a los pagos, a lo que tú quieras, ¿no? Pero de esa manera, digamos, estás desviando el tema del cierre y en realidad, una vez más, le invitas a la firma del documento para escoger una determinada modalidad. Es un poco lo mismo de antes, pero ligeramente cambiado. Otro, digamos, técnica que es más vieja que el mundo es el acontecimiento inminente. Bueno, es que se va a producir una subida de precios porque el dólar está subiendo. Entonces resulta que nos va a afectar negativamente y si lo compras ahora te va a salir más barato. Es decir, se trata de apoyar la firma del acuerdo en un hecho que se va a producir que es inminente y que puede hacer que la venta le resulte más cara o más inoportuna, ¿no? al comprador, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que yo creo que se la saben todos los vendedores de todas las tiendas, ¿no? Que intentan simplemente que les compres pues porque su producto va a desaparecer o alguna cuestión de estas, ¿no? Bueno, el remate objeción clave es otra digamos, técnica que hay muy clara, que es cuando el vendedor percibe que la objeción clave del comprador se la puede responder. Y apoyándote precisamente en esa objeción, tú le dices, bueno, en realidad lo que te está a ti preocupando es el tema de los plazos de entrega. ¿Qué te parece si entonces hacemos una cosa? Mira, vamos a firmar el contrato y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a intentar suministrarte el pedido en el tiempo que tú me pides. Entonces no te preocupes, que de esa manera lo gestionamos rápidamente. Forma de una variante de este tema es una recomendación en el cual el vendedor se alía con el cliente y entonces dices, bueno, yo lo que te recomiendo en este caso es que en vez de coger este consumible que te va a resultar muy caro, o a lo mejor puedes escoger este otro que si bien no tiene estas prestaciones, es prácticamente igual y te va a salir más económico. Es decir, le sustituyes el producto por otro que le es más ventajoso y le estás ofreciendo una posibilidad para el cierre. Otra forma clásica también de venta son los cierres con oferta, ¿no? Es decir, mira, resulta que es que ahora mismo en estos 15 días tenemos una oferta abierta con estas condiciones y tal, y claro, pues te va a resultar muy ventajoso porque si me realizas el pedido en este momento, pues te vas a ahorrar tal cual pascual. Me es igual. Entonces, de alguna manera, nuestro queridísimo comprador pues va y se pregunta si efectivamente no sería bueno comprarte en ese momento. Tambores de guerra. Tambores de guerra no, pero sí de cierre de operación. Otra posibilidad que tenemos es, lógicamente, la de, según el cliente nos está escuchando, sacar el contrato, irlo rellenando, irle pidiendo los datos. A ver, tu nombre, tal, mientras tanto vas hablando con él, lo vas comentando, a qué dirección te lo envío, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en realidad el otro está aceptando que le estás haciendo el pedido. Esto tiene un pequeño inconveniente y es que te puedes encontrar al final con un contrato relleno y que no te lo firman, ¿sabes? Entonces, a mí ese no me gusta mucho porque es más bien peligroso. Prefiero recurrir a otras técnicas. Bueno, esta la puedes utilizar, no cabe duda, pero tienes que verle al cliente convencidillo. Es una muy vieja, esta la emplean mucho en el comercio, ¿sabes? Te van rellenando los datos, mírate, mientras estamos hablando te voy a ir tomando los datos y tú empiezas a tomárselos y es una manera de hacer el trabajo, ¿vale? Otra idea es proponer un ensayo, ¿no? Es decir, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tu empresa, hacemos una prueba con el producto y le das a probar el producto con una demostración, ¿no? Una prueba te implica, en cierto modo, un compromiso de interés, Entonces, si bien el cliente no se ve obligado, pero sí tiene un cierto interés y un cierto compromiso, es decir, es una cosa difusa porque también genera gastos a nuestra empresa. Entonces eso es como cuando en un concesionario de automóviles te dicen, ¿se quiere usted dar una vuelta en el coche? Bueno, pues es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que en este caso, cuando nosotros vamos a casa de un cliente y le tenemos que hacer una demostración y realmente la demostración es costosa para nosotros, pues hombre, quiere decir que o el cliente es un sinvergüenza, que normalmente no lo son y no lo son nunca, o bien sí que tiene un cierto interés en comprarnos a nosotros el producto, ¿vale? Otra forma de hacer las cosas, es utilizando argumentos tales como la relación, digamos, padre-hijo, ¿no? Entonces, el vendedor básicamente se pone en una situación de hijo, en el cual el hijo se deja aconsejar por el padre, y entonces pues le dices a alguien que vamos a ver, ayúdeme por favor a entender exactamente lo que desea usted. ¿Qué haría usted en mi caso? Porque claro, yo lo que le estoy ofreciendo es interesante para usted, pero yo lo que quiero es que usted quede lo mejor satisfecho con lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, si el que está en el otro lado de la mesa es un hombre paternalista, te ve guiando por los pasos hasta que llegas al contrato, ¿no? También otra técnica clásica es recurrir al orgullo, ¿no?, del posible comprador. Si tiene un ego muy grande, le dices, es que toda su competencia ha comprado esto porque realmente le están dando mayor calidad a los productos aplicando este. O, mire usted, esto verá usted que lo tiene en el Corte Inglés y está presente en todos los establecimientos. Mire, yo si quiere hacemos una cosa, me paso la semana que viene y usted, supongo, habrá ido al Corte Inglés y allí verá los productos. ¿Sabes? O sea, es decir, es recurrir un poco al orgullo del cliente de que su producto está presente en alguien que realmente le es importante. Otra posible, táctica que está bastante relacionada con el acontecimiento inminente del cual estábamos hablando antes, es acudir al tema de los incentivos. Es decir, es que en este momento tenemos un exceso de stock y podríamos hacerte un descuento para el primer pedido de tanto si usted compra tantas cajas de producto o tanto volumen de producto o este pedido resulta que alcanza tantos contenedores o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Es decir, que por una cierta cantidad de producto inicial tú le vas a hacer un descuento o un 2x1 en algunos productos o alguna cosa de esas. Es decir, una cuestión es que el incentivo incentivo va asociado a una promoción. Y esto pues le puede resultar interesante. Bueno, otra estrategia es la del cierre por un consejo, ¿no? Es decir, que hay algún otro cliente que nos referencia y le aconseja, ¿no? Es decir, pues hay algún amigo, un jefe de compras de otra empresa, alguien a que tú puedes decir, bueno, pues ¿por qué no llama usted al jefe de compras de esta otra empresa y que le diga si está satisfecho realmente con nuestros productos o con nuestros servicios, ¿no? Eso suele funcionar fenomenal. La verdad es que si lo consigues es súper eficaz, ¿no? Porque tiene una visión de primera mano nada sesgada de la otra persona. Bueno, en realidad os tendría que hablar de muchas más formas de cerrar la venta, cosa que vamos a ir hablando a lo largo de los próximos podcasts. Y realmente yo os recomiendo una cosa, que os perciban siempre como gente que hace ofertas sinceras. Esto es algo tremendamente importante. Bueno, pues hasta aquí os ha hablado hoy en este podcast Jaime Manera Basa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el Departamento de Economía de la Empresa en España, y espero que este podcast os haya servido a ser unos fantásticos vendedores. Hasta el próximo día.